Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto. Y bueno, aunque este proyecto ya lo habíamos entrevistado, pero en una versión muy pequeña, pues hoy vamos a tratar de ampliar un poco más su proyecto. Me gustaría que te presentaras para que nos empiece a escuchar el pueblo, la gente que nos va a escuchar, y cómo se llama y qué onda con tu proyecto. Vale, pues yo me llamo Isa, mi nombre artístico es La Otra y bueno, soy cantautora. Siempre me cuesta como definir el estilo, me dicen, ¿qué estilo es? Pues no lo tengo muy claro, no sé, aquí creo que se llama trova, yo lo llamo, pues eso, cantautora, también canción protesta, se puede decir. Suelo ir con la guitarra y canto canciones pues con letras que hablan de, desde lo personal, ¿no? Pero también de crítica social y un poco desde los dos lados. Oye, ¿en qué condiciones surgió este proyecto que traes? Porque en la anterior entrevista comentaste que eras como una especie de activista. ¿En qué condiciones surge este proyecto y por qué en la música? Claro, es que por ejemplo, con esto no sé si lo metería, pero con el tema de ser activista, o sea, sí que creo que tengo una música con contenido activista, pero tampoco me gusta reivindicarlo como solo activismo, ¿no? Bueno, igual, sí, lo voy a decir así, ¿vale? Sí que creo que tengo una música con contenido activista, pero no me gusta reivindicarlo como solamente activismo, porque también yo empecé un poco en esa onda y con el tiempo pues he preferido flexibilizar un poco el concepto. A mí me parece que el arte siempre es político y que se diga lo que se diga siempre se está diciendo algo, incluso cuando no se dice nada, ¿no? Entonces, desde ahí yo sí que creo que con mi música defiendo como unas ideas y me declaro afín a algunos movimientos colectivos y tal, pero bueno, también es más cosas, ¿no? O sea, yo creo que el arte también sirve para sanarse, para expresarse, y eso es lo que yo también hago con mi música. ¿Desde cuándo estás haciendo música? ¿En qué momento te dio la inquietud de estar tocando la guitarra? O no sé si empezaste con otro instrumento. ¿Desde qué edad empezaste a hacer esto? Bueno, de pequeña tocaba el piano, pero luego lo dejé y empecé a tocar la guitarra con 15 años, pero tampoco practiqué mucho nunca, como que no estaba muy entre mis prioridades y luego ya fue con 18 que empecé a hacer canciones, grabé el primer disco, empecé a dar conciertos y fue todo un poco rápido y de ahí a aquí, más o menos. O sea, empecé a dar conciertos. Me empezaron a salir más y más y más y hubo un momento que me di cuenta de que me podía dedicar a la música si quería, ¿no? O sea, no fue tanto que yo lo planeara como mucha gente, ¿no? Que están ahí años y años intentándolo y a mí no es que no haya estado años, pero digamos que la voluntad de ponerlo en el centro de mi vida sí que me ha llegado un poco pues como de casualidad, ¿no? O sea, o de casualidad, o de que he visto que ya estaba sucediendo y podía dejar escapar el tren o agarrarlo. Contigo. decirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. ¿Qué ha sido lo más difícil para justamente ser una cantautora y que pues ahora nos visita? Porque parece ser que ya hiciste una gira por aquí por México, no sé si sea la primera vez, pero ¿cómo fue esas experiencias? Pues, bueno, yo siento en general, un poco en mi vida y también en la música, que mi peor enemiga sobre todo he sido yo. También yo me he movido en entornos muy afines desde que empecé y eso ha hecho que para mí lo que es exponer mi música en general no ha sido en un medio hostil. Obviamente ha habido conciertos difíciles, ha habido malos ratos, pues como todo, ¿no? Pero en general ha tenido buena acogida y me he sentido bien tratada por la gente y bueno, pues lo que más me ha costado ha sido tomar decisiones, ¿no? Cuando hay cosas que me generan conflicto tal, eso es lo que en realidad más me cuesta. Como sí que trato de tomar las decisiones correctas y de a la vez hacer lo que realmente me apetece y lo que realmente me sienta bien, pero también hacer lo que me parece que sea lo correcto, ¿no? Entonces, cuando esas cosas no las tengo claras es lo que más me cuesta. ¿Qué es lo que más te ha gustado al estar aquí en México, aquí en el país, y todo este recorrido que has hecho por varios estados de México? Lo que más me ha gustado. Ay, no sé, es difícil. Bueno, yo creo que es un poco como siempre que viajo por lugares que no son donde yo vivo. Lo que más me gusta es encontrarme con gente que a mí me parece muy linda, ¿no? Conocer realidades diferentes y siempre resulta muy inspirador encontrarme con personas que de una forma u otra me resultan afines y que me... Sí, ¿no? Y que son como un pulmón, ¿no? Como aire fresco para respirar y que aporta mucha esperanza, ¿no? Sopla en la cara y arrastra mis penas hoy. Al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Mordí tu piel de luna llena. Oh. se borra de mi cara. Tu recuerdo me acompaña y me da fuerzas para caminar. Hoy al mirar tus ojos de aceituna he sentido que se puede compartir la libertad de desear sin parar, follarme al mundo entero, regalar el amor que no para de crecerme por dentro, de hacer la revolución desde ahora y en mi cuerpo transitar y lamer cada hueco del deseo. Todo va bien, alto brilla el sol. El viento me sopla en la cara y arrastra mis penas. Hoy, al despertar, te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Hoy, soy a través de mí, estoy en mi centro y no habrá quien me mueva. Hoy, siento buen vivir. Y al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Pai, pa, para, pa, para, pai. Para, pa, para, ra, ra, ra, pai. Pa, para, pa, pai. Sol, el viento me sopla en la cara y arrastra mis penas. Hoy, al despertar, te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues explícanos un poquito acerca de por qué el nombre de la otra, qué significado, de dónde lo sacas, qué contexto tiene. Pues en su momento, cuando empecé y estuve 2 meses pensando en cómo llamarme, me acordé de un trozo de una obra muy básica del feminismo, que es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que no me lo he leído, he de confesar, más que a fragmentos, y me acordé de que uno de los conceptos como importantes que aparecen ahí es lo de que la mujer es la otra respecto, o la alteridad, o lo femenino es la alteridad respecto a la referencia de lo uno, ¿no? O lo universal, o lo que se considera neutro, lo que al final está en el centro, ¿no? Que es lo masculino. Y como que el concepto de alteridad me gustó, y aunque hoy en día pues mi referencia en feminismos no es principalmente esa obra, aunque aporta cosas muy importantes en su momento, estoy muy contenta de haber escogido este nombre, porque pues me parece muy potente esto de reivindicar la alteridad. Que luego, de alguna manera, yo tampoco es que encarne todos los, como todas las intersecciones de la alteridad, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, desde los feminismos o ya también desde lo personal y, bueno, desde lo político, sí, como me gusta mucho ese concepto. Oye, y justamente dentro de tus canciones hay ciertas posturas, y ya lo has hablado. ¿Cómo es ese feminismo? ¿Cómo es el que vives tú? ¿Qué es lo que intentas también hacer desde esta perspectiva del feminismo? ¿Hay un solo feminismo también? ¿Llevas otras tendencias? ¿Qué pasa con toda esta ideología y estas formas de vivir que se están dando actualmente, sobre todo en las mujeres? Pues hay muchísimos feminismos y muchas formas de luchar y de empoderarse y de hacer cosas sutiles para cambiar el mundo a mejor, yo pienso.

y yo he necesitado replantearme estas cosas porque a mí me ha hecho daño vivir metida en esta, sí, en este sistema, ¿no? Que creo que es un sistema de dominación y de opresión para todas las personas, aunque no para todas por igual. Y a mí me ha ayudado mucho pues ponerle nombre a algunos dolores que fuera de una mirada feminista pues no tienen nombre y no existen y no se reconocen. Y también me ha ayudado mucho como a, sí, pues a encontrar como soluciones creativas y que me ayuden a crecer. No solo eso, pero sí que es algo que atraviesa un poco lo que hago, porque para mí ha sido importante. Oye, ¿cómo se vive el feminismo allá en tu país, que es España? ¿Qué tal está? ¿Si está funcionando? ¿Si los hombres, desde nuestro punto de vista, si están reaccionando hacia eso y de qué forma? ¿Tú cómo lo has vivido también? Es complicado. Yo creo que ha subido bastante, digamos, el poder o el reconocimiento que tiene el movimiento feminista en los últimos tiempos. Creo que ha tenido que ver con muchas cosas, como que muchos movimientos de crítica también han crecido mucho, pues con todo esto del 15M, pero que también se venía cociendo de antes, ¿no? Y en concreto el feminismo, pues como desde el gobierno de derecha y ultraderecha a veces que hay ahora mismo, que ha habido estos años, se han intentado vulnerar de manera bastante grave los derechos adquiridos que ya estaban reconocidos institucionalmente hacia las mujeres, pues eso, ¿no? O sea, que querían como reformar la ley del aborto y bueno, restringirlo mucho más. Y eso, bueno, ha hecho que crezca bastante la movilización. No sé, es que no sé muy bien por qué, pero sí que creo que al final es algo de lo que se ha venido hablando. Supongo que también porque ha habido como una toma de conciencia general con este auge de los movimientos sociales que ha habido en los últimos años, y eso ha hecho que muchas mujeres y muchas personas pues empiecen a considerar que las ideas feministas tienen sentido. El papel de mentira y su falsa ilusión. Muerte al guión. Que se mueran costumbres absurdas. Que se pudra esa ruta marcada que hiela la sangre y blanquea el color. Muerte al guión. Que no pueda pensarlo ni nadie ni yo. Y que caiga por fin el muro y vuelen libres placer y sudor. Que se acaben las prisas que encierran. Que se muera la tradición. Que se corten los caminos vacíos de lo que un dios dijo que es hacer el amor. Que haya besos mil pellizquitos, que haya violencia si sabe mejor. Que haya principios, que haya intermedios, susurros o gritos o conversación. Que sin aceras se anda mejor. Que con tanta atadura y con tanta correa casi me matan las ganas de morder tus labios. Que de tanto meterme el miedo en el cuerpo y de tanto olvidarme de qué quiero yo, tardé en recordar lo fácil que es la libertad, si es al menos entre dos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música_híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Oye, ¿cómo ha sido precisamente ahora que te presentaste en La Gozadera, que creo que tuviste pues bastante éxito? El lugar prácticamente se llenó. ¿Qué expectativa tenías de este lugar? Porque también es un lugar lesbo feminista. En La Gozadera. ¿Qué experiencia te suscitó ver sobre todo a esta comunidad que está generando ideas, que está haciendo otras dinámicas, que está cuestionando justamente el patriarcado, el Estado a partir de estos feminismos? ¿Qué sentiste al ver a toda esta gente, a todas estas chicas que fueron prácticamente a verte? Pues me sentí muy contenta. Y no sé, es que en realidad mi público suele ser un poco así, no exclusivamente lesbo feminista, pero sí que son muchas chicas y bueno, muchas chicas que se sienten afines con una u otra forma de entender el feminismo. Y me gustó mucho, claro, siempre que se llena un sitio y que no cabe más gente, pues es un subidón. ¿Te lo esperabas? Bueno, más o menos. No me esperaba cuando llegué a México que viniera tanta gente a mis conciertos, pero como para el de La Gozadera ya había dado varios en los que había venido mucha gente y se había hecho una muy buena difusión del evento y yo lo sabía, sí que sospechaba que se iba a llenar porque el local tampoco era tan grande. Pero fue una... pues tampoco estaba segura, ¿no? Y fue muy guay. Fue muy guay verlo así. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música_híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Oye, con respecto a la música, ¿qué es lo que nos estás presentando en este último disco? ¿Sobre qué géneros van? ¿De qué es lo que nos hablas? Pues el último disco que saqué, que en realidad ya tiene un poco de tiempo, pero pues es lo que cuento mucho en mis conciertos cuando canto las canciones, ¿no? Creo que está atravesado por una... Igual que el primer disco estaba atravesado por la alegría del principio, de así como la primera juventud, la ilusión de empezar a hacer cosas, empezar, pues tener la potencia esta de cuando te quieres comer el mundo. Y el segundo disco es un poco más, pues después de algunas decepciones y de algunas lecciones de la vida, pues como ya complejizar un poco la visión de lo que yo quiero hacer, ser más consciente de lo que siento también. Creo que me bajé un poco del discurso y es un poco más emocional lo que escribí, o un poco más personal, y creo que mi próximo disco va a ir aún más en ese sentido. Y yo creo que la inquietud que atraviesa todas las canciones es la idea de que una cosa es lo que se piensa, ¿no? Y otra cosa es lo que se siente, y a veces no se encuentran. Y para cambiar el mundo y para hacer política y para vivir felizmente cada cual su vida, pues parece necesario encontrar como una forma de conciliarlo, y no está nada claro cómo hacer eso. Entonces, como que yo creo que es una idea que atraviesa bastante las canciones. Oye, ¿qué te ha parecido la escena aquí en México? No sé si has conocido ya un poco más acerca de lo que se está haciendo aquí en cuestión de mujeres aquí en este país. Musicalmente no tengo mucha idea. Lo que he ido viendo es, pues, con la gente con la que me he encontrado en los conciertos que llevo, con las personas que he ido conociendo y que me han contado... Sí, pues de su vida y de lo que hacen cuando se organizan colectivamente con otras personas. Y bueno, es que son contextos tan diferentes, incluso dentro de México creo que hay contextos tan diferentes, porque no tiene nada que ver una ciudad tan grande como el DF con un entorno más rural. No sé, o sea, como que creo que estoy intentando más entender en general los movimientos sociales que el movimiento feminista. No he visto lo suficiente como para decir, pues sí, tengo esta visión así medio global, o voy viendo que más o menos hacen así. He ido viendo cositas, pero como que todas eran diferentes y bastante, bueno, sí, especiales, y a la vez también en algunos puntos parecidos con lo que se haría en el lugar de donde vengo. Me ha sorprendido que me han contado que aquí no es tan habitual el activismo de base. Eso sí que me ha sorprendido. Oye, ya para terminar esta entrevista, ¿qué onda? ¿Qué es lo que te proyectas después de estar en México? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que pretendes hacer después de estar aquí en México? Pues después de este viaje voy a volver a mi casa y voy a dejar de tocar unos cuantos meses, porque llevo ya mucho tiempo de gira como bastante constante, y quiero hacer un crowdfunding para grabar mi próximo trabajo, y quiero terminar como las canciones y trabajar bastante sobre lo que el trabajo que quedará, que me queda mucho por hacer, y no sé si el disco lo sacaré antes o después de verano del año que viene. También estoy estudiando y bueno, quiero tomarme algún tiempo para eso, pero bueno, voy a estar también trabajando todo el rato en el siguiente disco. Oye, y ya por último, ¿en dónde se puede conseguir tu material? ¿En dónde te puede conectar la gente? ¿En dónde se puede enterar de todo lo que haces? Pues yo la difusión de mis idas y venidas la hago por Facebook, porque no tengo página web, y allí anuncio todo. Tengo un perfil en Bandcamp. Allí se puede descargar mi música a precio libre. Yo animo a la gente a que no lo haga por 0 euros, pesos o lo que sea, sino que aporte. Yo no he querido poner una barrera de dinero para que la gente pueda acceder a lo que hago, pero sí que espero que se valore mi trabajo. Y allí también se puede comprar por internet la mercancía que vendo. Y después, bueno, también a través de Twitter estoy. Y luego